Desde este momento en La 36, cine, teatro, fotografía y más. Entreacto cultural. A cargo del crítico Fernando Palumbo. Imagine there's no heaven. Fernando Palumbo, buen día, ¿cómo andas? ¿Todo bien? ¿Qué tal? Muy buenos días, Marcelo. Yo, de mi parte, todo bien en este hermoso viernes 8 de julio. Muy frío, pero muy lindo aquí en Montevideo, por cierto. Lindo para ver muchas cosas, ¿no? Para ver muchísimas películas, sobre todo que ahora viene las vacaciones de invierno y sí, hay avidez por parte de las palomitas, pequeñas palomitas para ir al cine, como sí, decía Ángeles esta semana en Centenario. ¿Qué se podrá ver? ¿A dónde se podrá llevar al cine a los niños? ¿Qué entretenimientos tendremos? Bien, pero antes de eso, sí, de ir a lo que se puede ver en cine infantil, que hay bastante, por cierto, y algunas cosas parecerían muy interesantes, tenemos que volver a recomendar, como lo hicimos la semana próxima pasada, el ciclo de cine que se está dando en el canal TV Ciudad todos sí, los días viernes, uh-huh, a partir de las 22:30 horas, un ciclo de cine para adultos, obviamente, además por el horario. La semana próxima pasada vimos la película de Bertolucci, El conformista, y hoy, 8, se va a ver la película italiana, un drama del gran Vittorio De Sica, con él actuando, por otra parte, además, todavía, como sí, si fuera la frutilla de la torta, porque De Sica fue siempre un gran actor, uh-huh, un film muy interesante en donde un actor es obligado por los nazis a infiltrarse en la resistencia, y este actor, con ese falso self que tienen muchos actores, inevitablemente se termina confundiendo y creyendo la causa de la resistencia y se pone en contra de los que lo obligaron a infiltrarse en líneas enemigas. Una película poco vista del director De Sica, tiene 132 minutos de duración. Y yo les ponía, además, en el famoso mail que sí, me envío todas las mañanas, que vimos la película Conformista el día viernes pasado, esta película de Bertolucci de 1970, y ponía por ahí, antes se filmaba mejor, sí, si no me equivoco. Sí, exacto, me llamó la atención. Y a ver, contanos un poco, Fernando. Viste, son maldades que uno como crítico de vez en cuando tiene que hacer. Está bien. Basándome en aquello de que dice mucha gente, ¿no?, que antes se escribía mejor, ya sí, ahora no se sabe escribir, hemos perdido el lenguaje. Bueno, yo no me dedico tanto a la parte lingüística o a literatura, si bien a veces comento libros, por suerte, y me encanta leer, pero lo cierto es que viendo la película El conformista del año 1970, un film que Bertolucci hace y ya está todo, toda la potencia creativa que se va a desarrollar mucho después en películas como El último tango en París, ustedes la recordarán, obviamente, sí, con Romy Schneider y el gran actor Marlon Brando, ¿verdad? Pues famosa esa película con la escena de la manteca tan erótica que hoy por hoy no estremece ni a la viejita más viejita o viejito más viejito del sí, Piñero del Campo, ¿no? Pero no importa, eso en aquella época fue muy fuerte. La película El conformista, cuando uno la vuelve a ver años después, un film que de alguna manera, junto con la carrera de ese disruptor y revolucionario que fue el marxista Bernardo Bertolucci, ese hombre que junto a otros como Michelangelo Antonioni, por ejemplo, le contestó al neorrealismo italiano que llevó adelante el gran Vittorio De Sica, película que hoy estoy recomendando del año 43. Bertolucci ahí nos muestra por qué antes el cine era mejor. ¿Por qué? Porque había una importancia fundamental, sobre todo en los directores de cine de autor, en poner énfasis en la iluminación fotográfica, cosa que ahora ya te lo hacen las cámaras digitales, ya viene preprogramado todo, por así decirlo, y vos únicamente tenés que poner la cámara te ilumina, te indica esto de luz, falta esto, falta aquello. Pero en aquella época, de alguna manera u otra, era el director de fotografía, el iluminador, también un papel muy importante, quienes tenían que armar las secuencias y a través de ese armado fotográfico, bueno, de alguna forma u otra, se podían ir ilustrando muchos significados. De hecho, El conformista, si uno la ve nuevamente, que debe estar por ahí por algún canal de estos del streaming, va a ver que hay todo un colorido a comienzo del filme, un colorido bastante grisáceo, de pátina muy baja los colores, y en la mitad del film en adelante reluce otro tipo de gama en las tonalidades de esta película en color, que es un film muy interesante en torno a un pequeño burgués que intenta militar en el fascismo, pero no está del todo de acuerdo, que se mete en problemas al santo botón que nunca imaginó. Pero todo esto visto desde un ángulo fotográfico que nos permite, incluso en los momentos más dialogados, disfrutar de tomas, de secuencias, de una serie de contrastes que nos permite también sentir el contraste psicológico que está viviendo el personaje central, en este caso en particular, protagonizado por un joven Jean-Luc Trintignant, como dije la semana próxima pasada. Por eso que yo, al ver esta película, empiezo a pensar que, bueno, antes se filmaba mejor porque había que darle más potencia, había que, digamos, era mucho más artesanal lo que se elaboraba, claro, en las secuencias, donde hoy por hoy la compu te hace todo, cualquiera filma, y así salen los disparates que aparecen. Además de un cierto vacío de contenido, de ideología, que tienen muchas películas que en la época de un Bertolucci, de un Antonioni, estoy hablando de Antonioni porque este ciclo que organiza TV Ciudad junto con el Instituto Italiano de Cultura, va a haber una película del gran Bertolucci, dentro de las que vamos a poder ver, no de las más conocidas de El Maestro, por otra parte, ¿no? Porque tiene muchas, sí, pero justamente vamos a poder ver una no tan vista de Antonioni, junto con Fellini, junto con La Toada, El Amor en la Ciudad, el otro viernes, el viernes 15. Esto lo digo porque al ver El Conformista, bueno, se da un golpe visual a la persona que está acostumbrada, para cumplir con lo que me pide Centenario, de comentar semana a semana todos los estrenos. Perfecto. Dicho esto, sí, pasamos a la segunda parte del libreto, ¿te parece? Bien, vamos arriba. Vamos arriba, subimos al techo entonces. Sí, y donde quiera, vamos arriba ahí. Bueno, vamos para el techo. Se ve mejor la película. Ahí va, se ve mejor la ciudad de Montevideo, que está creciendo con pozos y más edificios todos los días. No sé dónde sacan la plata. Lo interesante es que más de una vez me han dicho por qué no hablo de la programación de cine universitario. Sí. Sobre todo el amigo Héctor del Buceo, que supongo que nos estará escuchando, sí, pica, sí, en mano y con la bolsa de agua caliente, porque a esta altura, con el frío que hace, no hay otra posibilidad. Le decimos a Héctor que lo felicitamos por la programación de este fin de semana. Hoy de noche va una película llamada La Naranja Mecánica, posiblemente lo mejor en la obra de Stanley Kubrick, que es una buena obra, que además es un gran fotógrafo, fue un gran fotógrafo, que él mismo dirigía en la fotografía de sus propias películas, o sea, dándole importancia justamente a la iluminación, a la toma, para mostrar muchos significados paradigmáticos, independientemente de que lo que está mostrando la secuencia o de lo que están diciendo los actores. Hoy va La Naranja Mecánica, la vi hace poco yo, el año pasado creo, en GVG, todavía yo veo GVG, sí, y te diré que no ha perdido para nada, al contrario. Nos sigue mostrando el peso de la sociedad, de los estados, del autoritarismo sobre la individualidad, incluso sobre la individualidad distorsionada, una película sobre la marginación, sobre los, digamos, los pichis, los degenerados, los perversos que abundan en nuestra sociedad. Un film impactante, la actuación más impactante de Malcolm McDowell, que nunca después logró superarla, ni siquiera en Calígula. Y este domingo, dentro de la muy buena programación que exhibe Cine Universitario, te recomiendo, Marcello, no dejes de ver, si podés, no sé, sí, no sé en qué andarás el domingo, viste que la vida, sí, la vida está, da mucha vuelta. Oh, y más en Uruguay todavía. Sí, sí. Yo te recomiendo que vayas a ver, si no la viste, Blade Runner. Bien. No la voy a traducir, quiere decir algo así. Bueno, ustedes que saben inglés y dominan varias lenguas podrán traducirla, pero viene a ser como una especie de oficiales de inteligencia a cargo de destruir replicantes. Los replicantes son una suerte de cyborgs que la humanidad en el 2019, o sea, hace unos años, sí, habría creado, según la imaginación del director, habría creado en aquel momento, a estos seres que son casi humanos, pero en una de las colonias donde los replicantes viven, en una de esas colonias empieza una rebelión, puesto que algunos de ellos empiezan a sentir. Ahí aparece el viejo mito de si algún día las máquinas podrán sentir como los humanos, ¿verdad? Que está, sí, en toda la obra, por ejemplo, del gran escritor Isaac Asimov. Este film del año 1982 lo traigo a cotación, lo da Cine Universitario en dos funciones en la sala Lumière, con actuaciones espectaculares de gente como Rutger Hauer, Sam Jeong, Daryl Hannah, Edward James Olmo, ese gran actor mexicano, impactante, por cierto, y también Harrison Ford en su mejor época, en la época, por ejemplo, que hizo Testigo en Peligro, otra gran película, no de Ridley Scott, como es Blade Runner, sino de el australiano, aquel que hizo La Última Ola, ¿verdad? Ajá. Y el año en que vivimos en peligro. Blade Runner es una película de culto. En el 82, cuando se estrenó esta película, le digo a Héctor y a toda la gente que le gusta cine universitario, fue un fracaso en la taquilla, en cuanto a ventas, y le fue realmente mal de todo punto de vista. El rodaje fue un desastre, se peleó Harrison Ford con el gran Ridley Scott, casi ni se hablaban, la película se tuvo que filmar en un clima de perpetua humedad, puesto que llovía en ese mundo futurista del 2019, mundo donde está totalmente contaminado el cielo, la tierra, el agua, algo bastante similar a lo que está ocurriendo acá, ¿verdad? Sí, sí. Sobre todo en Uruguay, ya casi no queda agua sin contaminar, ¿no? Uh-huh. Ese fue un invento fantástico el que tuvieron los progresistas. Y entonces, en ese mundo tan apocalíptico, expresionista, hay que destruir a estos seres que son como seres humanos y que están sintiendo, y le toca a un desprolijo, Cana, especializado, sí, en tener que, sacarlos del medio, porque no se mata lo que no es humano. Y ahí se da una relación y una enorme, pregunta acerca de lo que es realmente ser humano. Esa película, cuando se estrenó, me acuerdo, la crítica la destrozó acá en nuestro país. Los críticos de aquel momento, que venían de ser discípulos de la famosa generación del 45, de la intocable generación del 45, la hicieron pelota. Nosotros estamos recién iniciándonos en la crítica, con gente como, por ejemplo, yo recuerdo a Jorge Jelinek, y otros tantos más, y nos gustó muchísimo, incluso Eduardo Alvariza también, y fuimos condenados porque decían que habíamos quedado deslumbrados por la fotografía, por el diseño de arte, por los efectos especiales que tenía la película en aquel momento, efectos que hoy son un tanto, diríamos, que elementales, ¿verdad? Además, hay una remake no muy interesante del 19 de Blade Runner, donde se nota la diferencia entre los efectos especiales de aquella época y esta. Sin embargo, Blade Runner hoy por hoy es una de las tantas películas de culto, de aquellas que hay que ir a ver para entender cómo muchos otros directores van a copiar este, claro, título, van a copiar esta estética, y esta estética rearma todo un estilo cinematográfico que se podría decir que da origen a una pregunta que tú me has hecho varias veces, Marcelo, sí, al llamado cine fantástico, donde se mezcla la ciencia ficción, el terror, el horror, mucha fantasía, la fantasciencia, que aparentemente no es tal, porque estaríamos prácticamente como llegando a ese apocalipsis. Así que recomendamos la programación de Cinema Universitario, y esperamos con esto haber dejado muy contento a nuestro querido oyente, Héctor del Buceo, que siempre está presente, escuchando como toda persona inteligente a la imprescindible Centenario. Dicho esto, sí, tenemos que pasar, no sé para dónde, pero vamos rumbo al cine que hoy por hoy está en los top 10, sí, de la, sí, pantalla. Uh-huh. ¿Quieres saber las películas que más se están viendo, por ejemplo, en Montevideo? A ver. Es interesante esto, nos lo retransmitió la gente del equipo del WordPress CTCR, esa gran página sobre cine que lleva adelante un equipo encabezado por la directora Pamela Divello. La que más está gustando y más está vendiendo es Minions, Nace un villano. Yo la vi, es una película para nenitos, le digo a Ángeles por si va a llevar a algún nieto, es para nenitos chiquitos. ¿Cómo? ¿Qué da más o menos? Dame una idea. Bueno, tendría que haber estudiado psicología para eso. Bueno, ¿no? Claro. Tendría que haber sido psicólogo, algo que nunca pude, nunca llegué, porque en cuarto año del liceo terminado nocturno no llegás. Pero básicamente te diría que hasta los 8 años, más o menos, 9, porque son unos muñequitos que hacen maldades, tienen momentos cómicos. Sí. La número 2, también para niños, te diría yo a esta altura del partido, es Jurassic World. Dominio, uh-huh. Es sobre los, es una película, no es para paleontólogos, sino más bien es para adolescentes. Está muy, muy bien lograda los efectos especiales. La número 3 es Lightyear, la comentamos hace 2 semanas. Sí, es verdad. Esa es la mejor para los nenitos de las comerciales en cartel o de las que van a ser o son películas de la industria. Está muy bien llevada adelante la historia de este astronauta, sí, y sus compinches tratando de liberar a la humanidad de la tiranía, y sobre todo hay un gatito que es impactante. Después, una de terror, El teléfono negro, esto es para ya un público adulto, no dice mucho, pero trata en forma colateral temas como el bullying en la secundaria, el liceo, para darle una impronta más profunda. Sí. La quinta es Top Gun Maverick, una película ideal para los amantes de la aviación y también para el público joven que le gusta la acción, le gusta correr carreras sin llevarse por delante columnas. En este caso en particular es una remake que está bien lograda, aunque me gustó más la Maverick, Top Gun inicial, con los F-14 Tomcat y no con los F-18 Hornet. Aviones ambos muy potentes, por cierto. Sí. La sexta, la comentamos la semana pasada, Asesino sin Memoria, una película que se extiende muchísimo para un público adulto. La séptima más vista, ¿sabes cuál es? ¿Cuál? Bosco, la película uruguaya, este documental que ha gustado. Por cierto, creo yo, y me animo a pensar, por toda la parte nostalgiosa, por todo lo que nos une, al viejo mundo, a la bota italiana, y también por la muy buena fotografía que tiene la película. Atención, dijiste, porque el cine fotografía, ¿no? Uh-huh. Digo, antes que nada. La octava es todo en todas partes, at the same time, al mismo tiempo. ¿Te gusta? ¿Cómo dice en inglés? ¿Cómo suena? Viste que bien como suena, ¿no? Y, bueno, esta es una película que depende cómo te pegue, así como te lo digo, sí. Va a las 21:40, o sea que tenés que ir en alguna tanqueta, en algún Homer, para volver sobre todo a tu barrio, sí. De noche, 0:30 horas en Montevideo, difícil, ¿no? Todo en todas partes, esa película que mezcla la ciencia ficción, el kung fu, el multiverso, los universos paralelos, todo eso que está de modé, sí. Y que la física cuántica, que nadie leyó, pero que a todo el mundo le gusta, está presente. Sonic 2, la película, está en el punto número 9, y la número 10 es una película romántica que ya hemos comentado, que es Los años más bellos. En este momento, lo volvemos a decir, se está viendo muy buen cine francés, gracias a la enorme inteligencia y virtud de una distribuidora que es Ennec Film, que se presenta con amor por el cine y realmente lo tiene. Está trayendo de la mano de Álvaro Caso, su director, muy buenas películas francesas, y de hecho ayer jueves estrenó un estupendo título que lamentablemente no pude ver por motivos de agenda, como dice la gente importante, sí, ¿vio? Sí. Lo que tienen agenda y muchos celulares, que se llama esta película El retrato de una mujer en llamas, de Celine Sciamma. Es un filme muy fino en torno a la pintura. a lo que significan los colores, a lo que significa meterse en el alma del personaje para poder justamente retratarlo. No tiene nada que ver con bomberos, ni con historias de acción de bomberos o aventuras. No hay que ir con un extinguidor ni con traje de amianto. Es un film realmente muy, pero muy interesante, estupendamente actuado, como saben hacerlo los franceses. Y no en vano, esta película que acabo de mencionar, esta película Las cosas que decimos, las cosas que hacemos, ¿no? Dije esa, ¿verdad? La de Emmanuel Muret, está dentro de las 10 más vistas por el público hoy por hoy, según lo que la empresa Movie Center semanalmente emite. Y esto te pregunto, ¿se da? Hablaste de Minion, por ejemplo, en la primera... Me equivoqué, perdón. Mirá que es la más vista de los años más bellos de mi vida, ¿no es? Las cosas que decimos, las que hacemos. Bien. Que está en cartel, ¿eh? Atención. Bien. O sea que no está... Tiene público. Uh-huh. Los años más bellos de una vida, obviamente que... Hay mucho veterano que quiere ver a la pareja de un hombre y una mujer 40 y pico años después. Te escucho con atención la pregunta. No, te preguntaba esto cuando viste las 10 más vistas ahora, por ejemplo, que está Minions en el primer lugar. ¿Es casualidad porque son vacaciones de julio o puede ser porque la calidad de la película lleve a que sea la más vista? Bueno, yo me animo a decir que es porque son vacaciones de julio. Bien, bien. Yo calidad demasiada no le encontré a la película. Me animo a apostar por ese lado. No está nada mal el dibujito animado. Se puede ver con fácilmente, tanto para grandes y chicos, pero creo que hay como un impulso a meterse en las vacaciones de julio y ver películas para niños. Y por otro lado, hay que decir que la Cinemateca Uruguaya, como siempre... presente, diciendo sabremos cumplir, como también sabe cumplir Cine Universitario, por lo que acabo de decir hace un ratito, por la enorme cantidad de excelentes películas que están dando. De hecho, también dieron Titanic, ese enorme, enorme film romántico de todos los tiempos, por otra parte. Cinemateca presenta 3 películas para niños muy interesantes. Yo te las voy a decir, no las pude ver porque se están estrenando. Apostaría fundamentalmente a 2. Si tuviera que llevar a mis nietos imaginarios o mis hijos imaginarios al cinema. Una es Ana y Bruno, de un mexicano llamado Carlos Carrera, que desarrolla una estupenda obra como director de cine de animación. Y me gusta la idea de la peli, y no por ser psicólogo ni terapeuta, sino es la historia de una nenita que van con su mamá a un hospital psiquiátrico. Y entonces ella tiene la posibilidad, junto con los seres imaginarios que imaginan los pacientes psiquiátricos allí internados, de combatir contra la injusticia y encontrarse o reencontrarse con su padre o con la figura paterna y de alguna manera mejorarse y salir del hospital psiquiátrico. Eso me parece una idea realmente original, si tenemos en cuenta la repetición y repetición de Minion, porque ya Minion tiene varias, varios capítulos, ¿verdad? O sea, seguimos con la misma historieta, ¿no? Y bueno, digo, de vez en cuando hay que renovarse. También me parece digna de apostar a la película de Tracy Deer, La pequeña guerrera, que tiene, es una película de origen canadiense, que tiene que ver con un grupo de niños, ya púberes casi, que tienen que enfrentar el racismo en un país del primerísimo mundo como lo es Canadá. No lo he visitado, pero dicen que es un país, es una potencia, de hecho tiene festivales de cine muy importantes, como el Festival de Cine de Toronto, uno de los clase A del mundo americano fundamentalmente, y acá toca el tema del racismo y cómo estos niños indígenas tienen que bancarlo, enfrentarlo y vivir una serie de aventuras. Me parece que no está nada mal en tiempos en que hemos vivido, por ejemplo, en nuestra América Latina, el levantamiento indígena en Ecuador, ¿verdad? Tratando los pueblos indígenas de Ecuador de sobrevivir a el pisoteo de, una vez más, del hombre blanco y a la discriminación tan patética que como es la discriminación, tan patética e irracional como es la discriminación racial. Así que La pequeña guerrera la recomiendo. Y finalmente, dentro del cine para nenes, me animo, si no se asustan, a recomendar una película rusa. A ver. Se llama, ojo, atención, además hablada en ruso, se llama Una amistad para siempre, de Alexandre Domogarov. Quien es un actor ruso de cine, televisión, teatro, al igual que su padre, que fue poeta también y un estupendo actor y director teatral. Esta película tiene muchos puntitos que nos permiten atraer a diferentes segmentos de mercado, como dicen los managers del marketing, puesto que es la historia de un perro, sí, que queda abandonado por un dueño piloto. Ese perro, que es un hermoso animal de estos, es un ovejero alemán, sí, sí, de las tres razas de ovejeros alemanes que existen, se reencuentra, lo van a limpiar porque tienen miedo que mate y muerda, pero se reencuentra con un nenito que perdió a su flía. Se da esta relación con este nenito de amistad entrañable, inevitable del ser humano con el, digamos, con el, con, sí, el perro, el mejor amigo del hombre, sin duda, ¿no? En los perros duerme toda la humanidad que no ha podido ser, evidentemente. Y entonces, a raíz de esta relación, bueno, va a poder el nito reencontrarse con su papá, que también es un piloto. Todo esto se desarrolla en la década de los 70, en un aeródromo, un aeropuerto de la Unión Soviética, o sea que tiene también el enganche de aquellos que les interesa el mundo de la aviación, pueden ahí reencontrarse con esta película, que, reitero, está dirigida a un público menudo, hablada en ruso, con muy buena subtitulación, según dicen los productores y exhibidores, y que se está viendo en diferentes funciones en la sala, central de Cinemateca Uruguaya. Va tipo a las 5 de la tarde, básicamente, dura 110 minutos, y es una buena idea de acercarnos a una cinematografía rusa y para niños, que en nuestro medio, por cierto, no es para nada fácil de ver. La gente se puede quedar a la función de las 19:10 y de paso ve, por ejemplo, la estupenda película argentina Las Siamesas, que recomendaremos y hablaremos la semana entrante, o por qué no ver también en torno a esa hora, ya más para el público adulto, la película francesa La Mujer en Llamas, que se exhibe en el triángulo de salas de la Cinemateca, además de en el complejo cultural Live Cinema Alfabeta, que está muy, pero muy bien renovado, bien, con biblioteca, librería, cafetería, etcétera, etcétera, todo aquello que puede dar mucho placer a los intelectuales positenses. Bien, ¿alguna pregunta? No, Fernando, nos quedamos con esa recomendación última, Cinemateca, de esta película para niños, y está muy buena, estaba mirando el tráiler, muy buena. Yo la pienso ir a ver el próximo lunes, porque me interesa muchísimo y me pienso quedar a ver alguna película para adultos, y como decían, como siempre se dice, ¿no? Si tú metes en la pantalla algún perro, sí, a John Gielgud, por aquel legendario actor, y a nenitos, obviamente ya tenés un público ganado, ¿verdad? Porque, y sobre todo bebés, ya, sí, tenés ahí otro público ganado en la película, digas lo que digas. Y termino diciendo que tenemos muy buen cine francés para ver, además de las que recomendé. Sigue en cartel La Biblioteca de los Libros Olvidados, y vaya si los libros estarán olvidados, de Rémy Vincenzon, que tiene esta película, esta comedia dramática, una idea muy original, ¿verdad? La obsesión de un crítico, que lo echaron de todos lados por ser demasiado criticón, de encontrar un libreto o un libro que podría ser uno de los peores libros de todos los tiempos. Y bueno, es una obsesión interesante de ver, porque a veces la materia se entiende más con la contramateria. Gracias, Fernando, por hoy. Nos vamos a reencontrar el viernes que viene. A ustedes, gracias. Fuerte abrazo y nos vemos el próximo viernes. Hasta luego.